Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. A ver, silencio. ¿De quién qué opina soy yo? ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola, amigos de la cabina juvenil, bienvenidos a un programa más, celebrando el 14 de febrero. ¿Cómo estás, Dalí? Buenas tardes, chicos, bienvenidos a este espacio juvenil únicamente para ustedes. Hoy vamos a tener como invitado a José Robalino, de Compromiso Social, porque vamos a continuar con nuestro segmento de las elecciones seccionales 2019. ¿Cómo pasas, Dalí, tu día del amor y la amistad? Un poco solita. ¿Y ¿por tú? ¿Qué? Yo igual, ahí. Creo que lo importante es pasar en familia, ¿no? Sí, en compañía de todos nuestros amigos y familiares, porque no solo el amor es entre una pareja, sino entre todos los que conforman nuestra familia. Los que no tenemos novio. Y también las amistades creo que también complementan un poco, ¿no? Chicos, hoy vamos a tener un poco de la historia de San Valentín y cómo se celebra en todas las partes del mundo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como La Cabina Juvenil, en Instagram como La Cabina Juvenil y en YouTube también estamos como La Cabina Juvenil. Sí, por favor, chicos, ya recién empezamos nuestro canal en YouTube, tenemos pocos suscriptores, así que en los próximos días pondremos el link para que nos puedan seguir. Y no se olviden de escucharnos en vivo a través de nuestra página de Facebook, La Cabina Juvenil. Ahí transmitimos cada uno de nuestros programas y si te perdiste uno, puedes seguirlo escuchando. Bueno, continuamos con un tema musical, el Aguajal de Cruz de Encarnat, para ponernos bien románticos, chicos. Muchísimas gracias por escucharnos. Que la discuten. Cruz de Encarnat fue una banda ecuatoriana que nació en Quito por la iniciativa de los hermanos Sacot. También conocidos como los Crux, se caracterizaron por ser una banda que desde el principio intentó rescatar valores de nacionalismo en su música. Cruz de Encarnat fusiona el rock con géneros tan diversos como el pop, la música afrolatina, el funk, el folclore latinoamericano, entre muchas otras formas de expresión musical. Lograron un sonido característico, tuvieron gran fama nacional y trascendieron en el ámbito internacional. Al ser la primera banda ecuatoriana que publicó un video musical en la cadena internacional MTV, con el tema Haciéndose Ahí, el cual tuvo una gran aceptación en toda la región. Como parte de las selecciones seccionales, hemos realizado este espacio para comunicar a los jóvenes como ustedes las propuestas que tienen los distintos candidatos. Este espacio no tiene nada que ver con la propaganda de cada uno de los candidatos que vienen aquí, únicamente es informativo. El día de hoy nos acompaña José Robalino, del Partido Compromiso Social. Es un candidato a concejal rural. Bienvenido, Josué. Muchas gracias, Alison. Andrés, les agradezco mucho también por darme oportunidad y para que conozca la gente la propuesta que se está trabajando para las 33 parroquias rurales de Quito. Como antecedentes tenemos que Josué cursó sus estudios superiores de la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Comunicación Social. Sus estudios superiores los concluyó en la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, obteniendo el título de licenciado en Comunicación Social con mención en Desarrollo. Incursionó en algunas instituciones públicas como la Empresa de Desarrollo Urbano de Quito y la Administración Zonal de Los Chillos. Fue parte de las Juventudes de Pichincha, actualmente viene ejerciendo el rol de asesor de comunicación social en el despacho de la segunda vicealcaldesa de Quito. Realizó varios proyectos comunitarios como lo son Capacitación en Seguridad y Convivencia Ciudadana, Proyecto Mi Escuela Se Prepara, Brochazo para Quito, Proyecto Quito TV. José, una vez más, muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Antes de empezar, te preguntábamos cómo estaba este ámbito de la campaña, sí. ¿A cuántos barrios has ido? ¿Cómo ha sido este movimiento? Sí, bueno, es complicado porque, bueno, estamos recién comenzando, es mi primera vez que estamos incursionando en el tema político. El fin de semana estuvimos en microcaravanas, estuvimos en el Valle de los Chillos, en La Merced, en Alangací, con Ocoto, que hubo la aceptación de la gente, o sea, tiene la aceptación. Nosotros ahora somos lista 5, estamos con compromiso social, y también el día domingo estuvimos en la parroquia de Calderón. Entonces sí estamos un poco hasta quemados por el tema de que estamos sí, ahí. También. Bueno, y de hecho las personas que nos escuchan también, porque estamos en claro. Facebook Live también. Estamos en vivo. Cuéntanos un poco, ¿cómo es tu experiencia social? Bueno, mi experiencia social, yo empecé a trabajar a los 18 años. Empecé trabajando en la Administración Zona de Los Chillos, era inspector metropolitano. Entonces ahí por un periodo de 2 años estuvimos de ahí, puse la renuncia porque hice un viaje a Europa, regresé acá, me puse a estudiar, concluí la universidad con el título de comunicador social en la Politécnica Salesiana. Luego, nuevamente, me inmiscuí en el ámbito público, en la Empresa de Desarrollo Urbano de Quito. Trabajé ahí también igual durante 2 años. Por obvias razones salimos de esa institución y regresé nuevamente a la Administración Los Chillos, a trabajar ahí durante el periodo de 3 años en tema de seguridad ciudadana. Entonces, un poco sí tengo el bagaje de conocer cómo es el trabajo en seguridad ciudadana. Y el último periodo, ahorita estoy con licencia sin sueldo, trabajé con la segunda vicealcaldesa de Quito, Anabel Hermosa, como asesor de comunicación para ella. En el contexto de seguridad ciudadana, cuéntanos, ¿cómo tú ves a Quito en este tema, principalmente? El índice de inseguridad ha subido demasiado. El tema de acoso también a las mujeres también está sumamente fuerte, digámoslo así. Entonces sí vemos que el tema de lo que se hacía antes se ha dejado de hacer. La administración actual no cumplió los ejes correctamente, digámoslo así. Porque si es que nosotros antes trabajamos en el tema de comités de seguridad ciudadana, ahora ya se los dejó ese trabajo. Se hacía el trabajo conjunto con la Policía Nacional y con el Ministerio del Interior. Ahora no se lo hace. Entonces nosotros vamos a trabajar en el tema de convivencia, seguridad y convivencia ciudadana. Y también en el tema de gestión de riesgos. Entonces vamos a trabajar con el plan de Luisa Maldonado, que es la candidata que está para la alcaldía. Vamos a trabajar en esos ejes de trabajo. En el tema rural, ¿cuál crees que son los problemas más relevantes que sufre este sector? El tema, el fin de semana justo estábamos conversando con los vecinos de ahí en el sector de Conocoto. Ellos se dan cuenta que uno de los problemas que afecta al tema rural son las vías. Vías en mal estado, falta de adoquinado, asfaltado, alcantarillado. Son algunas cosas que ellos piden, o sea, piden obras, pero el tema es de que las obras se las debe priorizar con el presupuesto participativo. Otro punto que también no se lo ha hecho, durante 3 años se ha perdido presupuestos participativos y no se han ejecutado obras en las zonas rurales de Quito. Eso es un punto. Otro punto también que es latente es el tema de seguridad. Otro es el tema de la basura. Sí, entonces son problemas que afectan diariamente a la comunidad. Yo creo que el tema de la basura no es solo en sectores rurales, de hecho es en toda la ciudad actualmente. De hecho, tú sales ahorita a La Patria y ves basura en la calle. Claro, sí, correcto. Y en el tema de servicios básicos, ¿cómo está este sector de la ciudad? Servicios básicos, o sea, se está contemplando en un plan en el cual se va a ir bajando el tema de los servicios básicos, porque hay muchas zonas en las cuales no tienen el tema de agua potable, digámoslo así. ¿Y el tema de transporte? El transporte también. Hay muchos, ponte en Pinta, digámoslo así, en un sector de Pinta, van la mayoría de niños en camionetas a sus escuelas. Entonces, es grave ese tema. Ese tema se debe trabajar conjuntamente, porque nosotros a veces decimos, bueno, yo con el trabajo que lo realicé en el municipio, me doy cuenta que las secretarías son independientes. Las secretarías deberían estar unidas. Ponte la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Movilidad, para hacer un solo eje y conectar estas situaciones. Poder combatir, de hecho, claro, los problemas. Se puede combatir, pero lo que es la falta de voluntad política, digámoslo así, que no se lo hace y no se lo ejecuta. ¿Y tu modelo de gestión para solucionar estos problemas que tenemos en el sector rural, cuáles serían? ¿Cuál sería tu modelo de gestión? Nosotros estamos con 5 ejes, o sea, los 5 ejes, me permito leer. Sí, explícanos. Bueno, el primer eje que vamos a canalizar es trabajo para Quito, ¿sí? Yeah. El segundo eje es Quito verde y limpio. El tercer eje es comunidades y familias seguras. El cuarto es movilidad sostenible y sustentable. Y el quinto es cultura, ciudadanía e inclusión. Entonces, nosotros vamos en esto ir hilando. Nosotros, ponte, un ejemplo que se va a hacer es con la propuesta de Luisa, realizar la Secretaría de la Ruralidad. Ese es descentralizar los espacios. O sea, porque ya las 33 parroquias ya no estarían ahí, sino irían directamente a la Secretaría de la Ruralidad para solventar los problemas de cada parroquia. Entonces, ese es un punto que se va a hacer y se lo voy a enfocar masivamente en el plan de Luisa Maldonado. En el tema de Quito Verde y Limpio, me supongo que es esto de la basura y, bueno, y parques, reforestación. Sí, o sea, es el tema de recuperar quebradas, te digo. El tema de contenerización que se realizó fue un plan que no estuvo bien realizado. Fue falta de planificación, digámoslo así. La empresa demasiado tuvo crisis, casi se quiebra la empresa, pero se pudo solventar al final. De hecho, Maceo creo que tuvo un gran problema porque los nuevos buses, carros recolectores que trajeron, creo que duraron 6 meses y tuvieron problemas. De hecho, en varios sectores del norte quitaron los ecotachos. Sí, es del tema, por eso te digo, es la falta de planificación. No se hizo una planificación correcta. Los carros trabajaban las 24 horas, no se les daba el mantenimiento adecuado. Entonces, esa es la falta de planificación de la administración municipal que no se pudo contemplar. Fue un buen plan ese, pero se debe hacer con un criterio, visión y planificación sobre todo. Nosotros en el tema de basura, se va a hacer también, dentro del punto 1, trabajo para Quito, se va a dar trabajo en el tema de la recolección de basura. Se va a hacer una recolección de basura, entonces es del tema de que eso también va a dar trabajo a la gente. Entonces se va a trabajar de eso, de ese tema. También se va a hacer el tema de reutilización y todo eso de la basura. El tema, vamos a ver también en el tema de movilidad, el tema de transporte eléctrico, ya no el tema de buses a diésel y todo eso. Entonces sí, pues, se va a trabajar de esa manera. Ya, en cuanto a la movilidad, porque uno de tus puntos tocaste que era movilidad sustentable y sostenible. Si no me equivoco. Sí. Explícanos un poco. Bueno, ustedes saben que el metro va a ser la columna vertebral de todo el distrito metropolitano. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar bajo esos parámetros con el metro de Quito. Vamos del tema del sistema eléctrico, que te digo también que se va a realizar. Un tema también importante es la caja común que se va a trabajar. Se va a dignificar ese tema para que también podamos canalizar y nosotros podamos coger esos transportes que van a ser ecológicos y sobre todo para el cuidado ambiental. ¿Y tú qué harías para educar a la gente? Porque esto no es un tema solo del alcalde, sino que es un tema de educación. La gente no saca la basura a la hora que es, no ayuda a mantener limpia la ciudad. Entonces, ¿tú querías en este tema de educación hacia la ciudadanía? Sí, se va a hacer el tema, se va a trabajar con campañas con la empresa de Maceo. Nosotros enfocamos las campañas para que la gente también considere, porque se debe sacar la basura en los horarios que están regulados. Claro. Entonces, nosotros vamos a hacer campañas, porque eso también es un rol importante para que la comunidad tenga conciencia y pueda sacar la basura en los horarios que son. Y en el tema de inclusión, nosotros como jóvenes, creo que las anteriores administraciones como que se nos habían hecho un lado, o sea, y de hecho este es un programa juvenil, claro. Entonces quisiéramos que nos expliques un poco cómo incluirías a los jóvenes en tu plan de trabajo. O sea, dentro de mi plan de trabajo está realizar el tema de el apoyo con los jóvenes, el tema de culturas urbanas, del tema de trabajar con ellos conjuntamente para el tema de bajar el acoso, el tema de planificación sexual. Había antes de estos cabildos de jóvenes que se llamaban, pero lamentablemente ya no se ha fortalecido y se les ha dejado a un lado a los jóvenes. Entonces, un plan es trabajar junto con la secretaría, diferentes secretarías del municipio, para involucrar nuevamente a estos cabildos de jóvenes para hacer hacer un cabildo en Conocoto. Dentro de los centros de desarrollo comunitarios. O sea, se plantea ese tema dentro de los centros de desarrollo comunitarios, tener un cabildo de jóvenes. Entonces, esa también es una propuesta que estamos trabajando conjuntamente. Creo que incluir a los jóvenes es sumamente importante, creo yo. De hecho, nos hemos dado cuenta que en estas últimas elecciones hay bastantes jóvenes que están participando para concejales, para diferentes dignidades, y creo que es bueno, porque, o sea, si bien es cierto, no se tiene como que la experiencia, pero esto de incluir a jóvenes profesionales hace tener nuevas ideas. ¿Qué piensas? Es importante, porque siempre hay que dar oportunidad a los jóvenes también en participar en estas elecciones. Es necesario también el voto de los jóvenes entre 16 años hasta los 29 años. De 16 a 29 es fuerte. El porcentaje es súper alto, el voto de jóvenes hoy en día. Entonces, y participar un joven sería importante también. Entonces, se nos han dado las oportunidades y estamos aprovechando. Entonces, es importante que los jóvenes también participen en estos comicios electorales. En cuanto a un tema cultural, ¿tienen algún eje directo? ¿O alguna propuesta de trabajo? Se plantea realizar una agenda cultural. Una agenda cultural en la cual se va a trabajar durante cada mes acciones en las diferentes parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. En este caso, en las 33 parroquias rurales y en las 32 urbanas. Entonces, se va a hacer, van a ver también el tema de corredores culturales, sí, el tema de apropiarse del lugar, el tema de también fortalecer el turismo. Porque hay muchas veces que tú visitas y pasas de largo, ponte de Conocoto, y no sabes que ahí también venden armados, digamos, y valle, se van a Sangolquí. En el valle incluso hay un montón de lugares turísticos y las que las personas desconocen, y estamos en Pichincha mismo. Claro, entonces ese trabajo se va a hacer conjuntamente con la prefectura y con la alcaldía. La compañera Paula Pavón también está de candidata a la prefectura, entonces se plantea hacer estos corredores culturales y también dinamizar el turismo. Así también se va a dar trabajo a la comunidad también, para que se puedan solventarse estos temas, ¿no? Y en este tema de la informalidad, porque actualmente la gente que no tiene un trabajo estable, se dedica a la informalidad, se dedica a vender en la calle, y este tema ha generado mucha repercusión en la gente, porque es mucha ya las personas que se dedican a la informalidad actualmente. La venta informal, este también es un punto importante, ¿no? El tema de que se va a trabajar también, o sea, porque tampoco es que les vamos a decir a las personas no vendan, ¿no? Pero sí hay que regularizar a esas personas. Nosotros tenemos enfocados ese plan de regularizar a los vendedores, ¿sí? Una vez regularizando, se puede bajar el tema de venta en la vía pública. Entonces, sí es un tema importante esto de la regularización a los vendedores informales. Regularizarles en ciertos sectores. Claro. O sea, ubicarles en un lugar. O sea, claro, lo que se hacía antes del tema de, ponte, los centros de ahorros, centros de lugares o sitios específicos para la venta de ellos. Entonces, así se puede también dinamizar el tema del trabajo y cuidar sobre todo el ornato de la ciudad. O sea, eso sería el punto clave. Este punto de la informalidad trae bastantes cosas de atrás, trae inseguridad, trae este tema de la basura, exacto, el tema de movilidad dentro de las heredas. Exacto. Heredas. Y de hecho, en los buses, tú te vas en un bus irregular que dos, tres, cuatro personas se suben y se bajen. Y es importante, por eso manifiesto también una propuesta personal, es que se van a hacer mesas de trabajo con la comunidad, mesas de trabajo la comunidad, las instituciones municipales, los concejales. Haciendo estas mesas de trabajo se va a ver el tema de los problemas, digamos así. Cómo combatir el problema, cómo solucionar, y esto llevar a colación al Consejo Metropolitano de Quito. O sea, no vamos a estar una institución pasiva, sino más bien vamos a dar ideas de parte de la comunidad con la institución municipal para que se pueda solventar los problemas. Y este tema del empleo, porque muchas personas están desempleadas actualmente en Quito. Más que nada sería el empleo juvenil. Sí. Eso sí. Es lo que les interesa a nuestros radios. Ahí ponte ahí una ordenanza de mi primer empleo, sí, que está trabajando con Kit, pero esta ordenanza hay que reformarla, porque una cosa es tener una ordenanza de papel, pero otra que se cumpla, porque hay muchas veces que no les dan las oportunidades a los jóvenes de hacer ponte una pasantía y que esta sea pagada. Entonces se le cierran a veces las puertas. Entonces, sí, esta ordenanza se debe reformar de alguna manera para que los jóvenes también puedan estar y ocupar espacios laborales en diferentes instituciones. Entonces, de eso vamos a también en el consejo trabajar en la reforma de esta ordenanza que ya existe. Es que sí es complicado este tema del empleo juvenil. Bueno, yo como experiencia tengo que mis pasantías nunca fueron remuneradas. Exacto, correcto. En ningún lado, o sea, decían eres pasante y no podemos darte algún dinero. Exacto. Bueno, obviamente que yo conozco casos que sí les pagan, o sea, creo que una proporción, no exactamente un sueldo básico, pero una proporción sí les pagan. Claro, esa propuesta, póngase, se puede trabajar dentro del Consejo Metropolitano, o sea, nosotros podemos hacer mesas de trabajo con el, valga la redundancia, el Ministerio de Trabajo, y también esto llevar a la Asamblea para que se reformen también las situaciones, para que se puedan remunerar. Yo me pongo en los zapatos de ustedes, hay mucha gente que hace pasantía y no es remunerado. Entonces, eso sí hay que reformar de urgencia, diría yo, y trabajar con el Ministerio del Trabajo. ¿Y tú qué alianzas estratégicas con el sector privado manejarías? ¿Sí manejarías esas alianzas estratégicas con el sector privado para que ellos también aporten por el bien del sector rural? Y se lo va a hacer el trabajo público-privado en el tema, ponte, el tema de que se van a generar viviendas en el tema social. Se van a generar viviendas y con este tema de viviendas también va a haber trabajo, se va a dinamizar el trabajo. Entonces se tiene que trabajar con instituciones también privadas para que se pueda trabajar y ganar todos. Aquí salen ganando todos. Sí, porque el presupuesto a veces es muy limitado para hacer tantas cosas que requiere la ciudad. O sea, sí, es complicado el tema de presupuestos, pero los presupuestos, como te digo, a veces no son utilizados de la manera correcta. A veces se dejan tanto tiempo el presupuesto ahí detenido y no se ejecuta la obra. Entonces, de existir, existe el dinero, pero lo malo es que no es bien administrado correctamente. Entonces, por eso hay obras que se quedan inconclusas. Sí, de hecho, yo creo que el tema de los parques es fundamental, porque es el sector donde la gente se reúne. Y tú ves en la ciudad de Quito hay parques que están desolados, como decía. O sea, si bien es cierto, el municipio obtuvo alguna ayuda privada o pública donde implementó equipos para que la gente pueda irse a distraer, claro. De hecho pintó ciertas partes de los parques, pero después fue un descuido total. Sí, lo que pasa es que es la falta de apropiación y la recuperación de los espacios, sí, públicos. O sea, el tema, una propuesta también es de que vamos a trabajar es un brochazo para Quito. Trabajando este brochazo para Quito se va a hacer el tema de la minga comunitaria. El tema de la minga comunitaria, para que los vecinos empiecen a interactuar, se empiecen a conocer, ahí va a bajar el tema también de inseguridad, porque una vez cuando ya tú te relacionas con el vecino, ya están más organizados, saben cómo tratar y, sobre todo, ahí va el punto, el tema de la recuperación de los espacios públicos, los parques y todo. De hecho, este tema de las mingas antes se hacía. O sea, tú salías. Las mingas, sí. Y quedaban por lo menos cada vecino su vereda. Ahora no se lo ahora hace. Ahora no se lo hace. Y eso ha afectado, creo que, un montón. E incluso era multa cuando tú no hacías esto. Los no pintabas la casa, claro. No barrías tu lugar. No solo era la multa, sino que el vecino ya te quedaba viendo mal. Ya. Porque todo el mundo tenía limpia su casa. Tenía te veían feíto ya. Hasta para que no te vean feíto, tenías pintar la barrera. No, y sí es verdad. Eso se ha visto y se ve afectado porque realmente no hay ese tema de solidaridad. Ahora, el tema social se lo ha dejado a un lado. Yo soy sincero, esta administración ha dejado el tema social a un lado. Y más, se ha involucrado en temas que no son recurrentes y ha afectado dramáticamente a Quito. Sí. Bueno, en honor al tiempo, Josué, muchísimas gracias por venir a nuestro programa. A usted, Andrés, igual muchísimas también. Gracias por habernos dado tu propuesta de plan y de trabajo. Te despídete de nuestros... A todos los... Si tiene redes sociales también. Sí, a todos los televidentes, Facebook, sí, Instagram. Para que no me sigan como Josué Robalino, como arroba josmar013, también en Twitter, en Instagram igual Josué Robalino. Les invito a que mediten el voto. Nosotros no somos gente... que viene a engordarnos de dinero con esa gente que está ahorita haciendo conciertos, gastando sus millones de dólares. Nosotros no somos de esa gente. Nosotros, ellos van a recuperar, llegan a la alcaldía y van a recuperar. Entonces nosotros les decimos que este 24 de marzo voten todos 5 y me despido, muchas gracias. Bueno, chicos, les dejamos con un tema de Verde 70. Tanto ganas, tanto pierdes, disfrútenlo. Consta que es muy cierto que nuestro amor por fin se ha muerto, que no es tan nuevo para mí. Pero digamos que en tu ausencia escribo una última canción. Te mentiría si dijera que a mí la vida que aún me queda no la podré vivir. Sabes bien cómo soy yo. Aquí se termina este cuento. Olvides la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes. Tanto ganas, tanto pierdes. Tanto ganas, tanto pierdes. Pena no volver a coincidir. Si bien las tardes son distintas, yo les dedico una sonrisa. Apenas me acuerdo de ti. Pero digamos que ahora mismo, entre los ruidos y silencios de mi voz, labios te hablan de alegría, es que me abrazo a la ironía de que otro día será mejor. Y sabes bien cómo soy yo, aquí se termina este cuento. Olvides la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes. tanto ganas, tanto pierdes. Tanto ganas, tanto pierdes. Y sabes bien cómo fui yo, la quise terminar este cuento. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina. El nuevo pensamiento indígena en el undécimo Pachacútic del siglo XXI. Estará presente en el ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina del 1 de febrero al 27 de abril. Dictadas por el Amauta Taita Amaru Cholango. Los participantes conocerán sobre los saberes ancestrales, la Pachamama, la naturaleza, los espíritus que pueblan la tierra, la relación del cosmos con la naturaleza y el estudio del runa. Inscríbase llamando al teléfono 099-83-54-337 o al número 256-5808, extensión 8260. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Confederación de Comunidades Indígenas del Ecuador esperan por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, continuamos con más de nuestro programa, como estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad. Tenemos también un buen evento que ya mismo se acerca y como por eso está con nosotros Giovanni Revelo, quien nos va a hablar un poco más acerca de un taller que ya se viene este 18 de febrero. Cuéntanos, por favor, Giovanni. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, desde el lunes 18 de febrero voy a comenzar este taller de teatro de bufón. Es un taller cómico que se llama El Despertar del Bufón. Este taller habla acerca de este personaje, indagaremos sobre este personaje, trabajaremos la parodia, juegos populares, improvisación, teatro físico, algunos temas que vamos a explorar dentro de este taller. ¿Y este taller es para todas las edades o a partir de qué edad, hasta qué edad se puede inscribir? El taller está dirigido a partir de los 16 años hasta que aguante el cuerpo. Todos entonces. Y cuéntanos, ¿cuáles serían los horarios? El horario es lunes, martes y jueves de 6 a 9 de la noche. ¿Y cuál es el costo? $70 mensuales. Son 2 meses. Ah, 2 meses va a durar. Uh-huh. 8 semanas. Y al final del taller hacemos una muestra espectáculo abierta al público. ¿Y algún lugar donde te puedan buscar en redes sociales? Estoy como la casa teatro en Facebook, @lacasateatro. O sea, ¿esto dónde se va a realizar específicamente? El lugar es aquí frente al Parque El Arbolito. Ya. En la Nicolás Jiménez de 12 de octubre. Ya. Y así, tú no estabas hablando que van a hablar sobre este personaje que es el bufón. Uh-huh. Pero específicamente, ¿qué van a hacer? ¿Qué entrenamiento físico? Uh-huh. cómo lo van a tratar este tema, porque, o sea, para que todas las personas se familiaricen, ajá, porque algunos no conocen. Les cuento un poco cómo es este personaje, ajá. ¿No? Es un personaje que es conocido por reírse de todo, por no dejar títere con cabeza, por burlarse del mismo, por burlarse de la sociedad, de alguna manera con la intención de romper con toda la línea de lo establecido para reírse de ella, para que como humanidad podamos regresar a mirar lo mágico, ¿no? Ahora que estamos en una sociedad que es tan así como superficial, podemos decir, ¿no? Entonces esto lo abordamos a través de juegos infantiles, siempre desde la propuesta física, que es, por ejemplo, la deformidad del cuerpo. Entonces trabajamos con esponjas y nos hacemos más gordos o con jorobas o con grandes senos o con una pierna más larga que la otra. Entonces deformamos nuestro cuerpo para que se vea como un esperpento, ¿no? Claro. Como un adefesio, ¿ya? Y porque esta es una de las ideas de este personaje, mostrar como lo que no se quiere ver. ¿No es cierto? Cuando nosotros estamos en la calle, en el bus, y vemos una persona deforme o quemada o algo, hacemos como que no vemos, ¿no? Y pasamos de largo, así. Pero ellos, estos personajes, evidencian estas partes, ¿ya? Para, un poco para alivianarlas, para poderse reír, para enfrentarlas, para saber que eso también somos, ¿ya? Que eso también está aquí. O si tú ves un pordiosero en la calle, también te le huyes, ¿no? Y estos son los espacios, a veces oscuros, también son los que habita el bufón. Pero también son los que, también el espacio del juego, de la ingenuidad, de la inocencia, ¿no? De a veces esa crueldad, podemos decir, que tienen los niños cuando te dicen la verdad y te la dicen tan qué cruda que chuta. ¿Y ellos esa, piensan, esa naturalidad tiene este personaje, ¿no? Entonces las tenemos. Haremos obviamente trabajo físico fuerte, se trabaja a veces con técnicas de teatro asiático, teatro japonés o teatro balinés, también entrenamiento específicamente teatral, físico, entrenamiento de improvisación, en donde se busca burlarse, se empieza así, ¿no? Claro, es bien, es un poco duro, ¿no? Entonces miedo, se empieza, ¿no? Exacto, que perder sobre todo el miedo de burlarse de uno mismo, mismo. Porque es fácil a veces burlarse como del otro, pero por eso se empieza burlándose de uno mismo, ¿ya? Y para burlarse de uno mismo uno tiene que aceptar que los otros se te burlen. Claro. Ese es el entrenamiento fuerte, ¿no? Te genera también una seguridad para que las otras personas, por más que te critiquen, te digan muchas cosas, tú no estás seguro. No te sientes mal y tú estás seguro de lo que eres. Exacto, porque incluso, digamos, el público, cuando te enfrentas al público, eso es lo más fuerte, ¿no? Porque el público son muchos, y de una van a mirarte a ver, así, y esa mirada es la que tienes que aguantar. Por eso también el entrenamiento en cuanto a la improvisación es así, aprenderse a burlar de uno mismo, siendo que los otros se te burlan. Entonces, comenzamos hasta y alcanzar el nivel de la parodia, ¿no? Primero es el remedarle al otro, el imitarle, el burlarse. Después ya llegamos a la parodia, que ya es una descomposición mucho más fuerte. Claro. Pero entonces, esto le puede ayudar a cualquier persona en cualquier ámbito de su vida, ya sea profesional, como nosotros, que a veces también como locutoras nos da a veces miedo ante el público. Miedo a hablar. Nos quedamos callados. Entonces, creo que este tipo de talleres nos pueden ayudar para tener un poco más de seguridad. Porque si, como tú lo dices, si empezamos burlándonos nosotros de uno mismo, o sea, no nos va a importar tanto lo que diga el resto. Claro. Entonces creo que ese es el objetivo también de un taller. Ese es uno de los, un adicional, ¿no? Ese es el plus, ¿no? Que te puede ayudar como personalmente en tus cosas personales. Y el objetivo fundamental es despertar esta parte de la magia, de lo mágico que podemos sacar desde el cuerpo, desde nuestra cabeza, desde nuestra imaginación, nuestra creatividad. Ese es como el objetivo fundamental, despertar esta parte escondida. Por eso también se llama el despertar del bufón. Despierta este personaje que lo llevamos tal vez en la memoria antigua. Exacto. Como pueblo también. Y cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo tú interpretas a este personaje? Yo hago teatro desde que soy niño, porque mi mamá hacía teatro. Yeah. Entonces yo comencé a hacer teatro por ahí, en la ciudad de Guayaquil. Después me trasladé acá a Quito, como en el 2001. Y desde ahí me comencé a aprender sobre estos personajes, como el clown, que deben haber escuchado, el bufón, el arlequín, que son de las máscaras de la comedia del arte. Entonces, más o menos desde el 2001 que yo estoy trabajando en esto, ¿no? Sí, igual ya tienes demasiada experiencia, ¿no? Tienes la experiencia como para dictar estos talleres. Exacto, ¿y solamente tú vas a dictar este taller o tienes más compañeros? No sé, ¿cómo serán? Suele suceder que a veces combinamos, ¿no?, con otros colegas, pero en este caso voy a dictarlo solamente yo al taller. Hasta el final.

como todos saben. Micro Navidad, fin de año, San Valentín. Las próximas que ven. Sí, bueno chicos, como todos saben, ¿no? Hoy 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad, no únicamente del amor, bueno, no solamente se refiere a una pareja, sino puedes tener amor por tu familia, por tus amigos, porque también se celebra la amistad, entonces por creo que es muy fundamental. Exacto. Como nosotros que celebramos la amistad de la cabina juvenil, que estamos siendo muy buenos amigos, ¿verdad chicos? Exacto. Como de una familia. Sí. Y también queremos recordarles que el día de ayer, 13 de febrero, se celebró el Día de la Radio. Así que esta fecha sí es muy importante, sobre todo para nosotros, que estamos haciendo nuestro programa todos los días, todos los jueves. Que amablemente nos escuchan. Que amablemente nos escuchan a través de la radio. Exacto, y aparte, como ustedes saben, ¿no? La radio es un medio de comunicación tradicional que nunca pasará de moda, en realidad. Sí, o sea, mira, imagínate que nosotros no transmitimos a través de una frecuencia, pero sí lo hacemos online. A M sí. No, online. O sea, online. M sí, pero online más como que todas las personas... Wow. Lo van a ver por redes sociales, por todo lugar. Entonces, es otra forma para seguir vigente, ¿sí o qué? Estás en el bus y le ves al típico señor adulto con la radio ahí escuchando su música. Inclusive en el bus, ¿no? O sea, siempre cuando vamos al bus, a la universidad, al trabajo, lo que sea, siempre está la radio. Entonces uno ya es como que se acostumbra a las voces de los locutores. Aparte, como en la radio tú no le ves al personaje, es como que tú te vas imaginando, ¿no? Entonces es como que es bastante así. Exacto, dependiendo las voces. Cambia aquí no, porque también nos ven. Aquí no, pero ya nos ven bien. Sí, porque Fer está hablando desde muy abajo, creo. Desde cuando era joven. No, claro, pero es que diga... un recordatorio de lo que era la radio hace muchos, muchos años. Entonces es importante también tomar en cuenta que este es un gran medio de comunicación y que no va a pasar. Que nunca terminará. Exacto, no va a pasar, así que síganos escuchando. Por favor. Continuando con el tema, ¿qué tal su día de San Valentín, chicas? Bien. Lo pensó. Es que todavía pasa en la universidad, entonces como que no. Ya. Pero bueno, o sea, yo creo que el San Valentín, no sé, es más que regalos, ¿no? Porque, no sé, en estas fechas, o sea, podemos ver que hay bastante gente así como que ya vendiendo flores, chocolates, o sea, de todo, peluches y todo. Y a pesar de que pases tan mal en tu relación, justamente ese día como que te nace el amor. Y no es eso, o sea, como que yo creo que todos los días son importantes, no solamente porque, ay, hoy es 14, tengo que hacer algo espectacular, o sea, no. Yo creo que siempre. Estamos hablando de amistad también. Ya, ya iba a ese tema. Ya, pues, y yo también creo que es interesante, o sea, bueno, no pasar con las personas que tú quieres, o sea, con tus amigos. También hay que celebrar las amistades porque, no sé, un amigo es esencial. O sea, yo creo que es preferible a veces mantener una amistad que un noviazgo, porque a veces, ¿con quién te quejas de tu novia? Al novio, por amigo, favor. ¿Qué pasa el novio? Llegando. No, bueno, chicos, yo les voy a dar un pequeño dato así de por qué se llama San Valentín, ¿no? Entonces, esta festividad asimilada por la Iglesia Católica se remonta al siglo III en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín, obviamente, se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales. Así que esta es una parte, como un antecedente. Curioso. Yo, en realidad, yo no sabía. Yo tampoco sabía, pero no. Ahorita estoy leyendo, ¿no? Leyendo en Google, ¿no? Tú, Ali, ¿sabías? Interesante ese dato. Yo sé la segunda parte. Que porque Valentín se opuso a esto de los emparejamientos, el emperador le mandó a fusilar el 14 de febrero, justamente. Y de entonces, memoria. Por eso es el día. ¿Sabe? Porque ella sí sabe. Investigando toda la noche. Dato curioso. Que número dos. Dama. Vamos con los dos datos curiosos. Chicos, los otros datos curiosos, ¿dónde están? Claro, o sea, también sabemos, ¿no?, que en todas las partes se celebra de una manera diferente el 14 de febrero. Y hay países como Uruguay, Colombia y Brasil que no se celebra esta fecha, se celebra en junio o en agosto. Exacto. Tienen otras culturas, otra cultura. Ah, interesante. Entonces, si van a esos países, ya saben, no celebren el 14. Pueden celebrar el 14 de febrero aquí en Ecuador, luego irse a Uruguay y así los pueden seguir festejando. Como decía Fer, tienen que celebrar todos los días del amor y la amistad. De hecho, hay amistades que duran para siempre y Y creo que es bonito. ¿Romántico? ¿No? Creo que es bonito. De hecho, les mando un saludo a mis amigos que me están escuchando y viendo. Creo que es importante mantener una amistad de años. Sí, pero verán, yo también escuchaba que decían que esta fecha es muy comercial, ¿no? Que más por eso la festejan, la celebran, porque es el momento ideal para que muchas empresas puedan vender sus productos. Entonces, como Navidad. Como es comercial, como sí. Navidad, o sea, mucho consumismo es. Ajá. En esas fechas. Pero, o sea, ya depende de cómo le va a cada persona, lo vea a cada uno, creo que es importante igual eso, porque... No, o sea, yo creo que tiene el mismo valor darle algo grande a darle algo chiquito. Así. O sea, como... ¡Manualidades! Como dirían por ahí, la intención es lo que cuentan. ¡Manualidades! Y San Valentín es todos los días, no solo este día. ¡Exacto! Ojo. No es como que solo hoy el ramísimo de flores. Pues todos los días uno tiene al amigo... Toma una florcita, toma, no. Pero, o sea, no, pues, que es que también son acciones. Son palabritas. Exacto, no. Siendo amable. Hola, te quiero. Yo también. Entonces, esas son maneras de celebrar San Valentín. O sea, no solo esta fecha, sino demostrar el cariño que tú tienes hacia otra persona. Pero no digamos, ah, es que es San Valentín y este día tengo que hacer algo por esa persona. Solo este día, pero el resto de los 364 días, no. Mentira, hay que hacer todos los días. Exacto, igual lo veía así, un post bien interesante ahí en el Facebook, que decía, por ejemplo, si es que tú no tienes dinero, ¿no? También hay cosas sencillas que te pueden hacer pasar bien. Y ahí decía como que, por ejemplo, ir dar un vaso al parque, ¿no? O sea, como que ver el atardecer, como que son cosas bonitas. ¿Dónde ves aquí el atardecer en Quitofer, por ejemplo? Desde la terraza de Vicente. No, pero pues, ¿y Guápulo? En el Ichimbía. Guápulo también. O sea, se ve bien. Imagínate, tienes una buena vista de toda la ciudad de Quito desde el Ichimbía. Yo he visto de Guápulo, no sé. Ya se ve el 25 centavos, de gacho. ¡Qué frío! Y justo te vas sin saca, ¿no? No, es que lo importante también es la compañía, ¿no? No son los momentos, porque exacto. Eso no cuesta nada. Esas son cosas que no cuestan nada. Sí, es verdad. Por más puedes irte a comer una papita en el parque, que tengas una buena compañía, creo que es un mote así a ver. Es que a veces nos toca, imagínate. Es que antes hacían eso. Ajá, yo creo que se han perdido las costumbres de la serenata, de la cartita, de irte a pelear con los papás para que salga la hija. Ahora ya no hacen eso, ahora todo es redes sociales. Serenata sí cuesta, ¿no? Pero uno canta y dice, ay, tienen que... Con dos buenos amigos que pagan una pista con parlante, ya que cantes. A ver, ¿qué has hecho tú por San Valentín? Yo por San Valentín hoy ni sé nada. No, pero en tus anteriores años, de en tiempo. En anteriores años. Con novia. Cuando tenía. Cansaba enamorado. ¿Por qué la hacemos? Estamos tocando temas sensibles. No, yo creo que he pasado con gente que en verdad he querido los anteriores años, así. Entonces. Y lo normal. O sea, nada extravagante, así. Pero, por ejemplo, a ti sí te impresiona, así como que te den el mega regalo. Quizá antes sí, así era como que importante, como que tú le das y ella no es como que, no me quiere, pero ahora ya no, ya son cosas que pasan así. Son cosas materiales. Y es que aparte luego dejas ahí, por ejemplo, ya te dan el ramo de flores y luego se te va a marchitar. Pero si te dan el peluche, esos grandotes, ese va a estar en tu casa toda siempre la vida. Siempre va a estar ahí, en un rincón, empolvado. Es que no te sirve tampoco, o sea, va a estar ahí, ocupando espacio. Así que no le regalen, verán. No sé, yo soy más de momentos buenos, porque eso se te queda así siempre. Ya. En la memoria. Ya. Aparte también es muy interesante, ya. Creo. Ya. Ya. Ya, basta. Bueno, cuando te hacen alguna manualidad. Cállate. No, por ejemplo, una manualidad, ya. Casi estás como que full tiempo así dedicado para ti que ir a la tienda y comprar. Y si eres malo para las manualidades, ¿no? Tutoriales en YouTube. Yo soy mala para las tutoriales, todo ves tutoriales en YouTube. Todo en la vida tiene solución. ¿Cómo hacer cartas hechas a mano? Sí, ¿cómo escribir? ¿Qué palabras decir? Todo hay. ¿Así sabías ocupar todo? Antes no había YouTube, o sea, esos videos, hace full tiempo. Yo no he hecho algo por... 5 años, creo. ¿Y tú, Ali? Tú estás muy callada. Sí, ya he hablado mucho, ya basta. Sí, sí. A ver, ¿qué has hecho por ti? ¿Qué has hecho tú por otra persona? ¿Por tu familia? Porque también hay que recordar que por la familia también se le puede dar un regalo, así, no sé, cualquier cosa, pero hay que hacer un abrazo, decirle te amo, te quiero a una persona que es de tu familia, sí, es muy importante. Para mí, en este día, para mí son, como dice Fer, es más importante los momentos. Y yo en este día he hecho manualidades, así me salga mal porque yo soy malísima para las manualidades. Ya, ¿y qué has hecho? Tarjetas, así. Ay, pero mira, o sea, una tarjeta también es como una... Es importante porque expresas dices, algo de ti. La intención es lo que cuenta. Así que ojo. O sea, si es que les van a cantar feo y hacer bulla, la intención es lo que cuenta, claro, ¿no? Claro, o sea, sí. Y alguien me ha pasado tarjeta. Eso también, eso serenato. Y nuestra tarjeta, sí. Nuestra tarjeta. Dijo que ha hecho manualidades para todo el mundo, sí. Pero ¿y nosotros? ¿Y ustedes no? No sé. Estoy hablando casi, no sé. Y ustedes. Ya, a ver, Diana, tú. A ver, yo la verdad he hecho... No, manualidades, y también soy media mala para hacer manualidades. Pero por ahí sí he hecho carteles para personas. O comprado algún un pastel o un obsequio, así. Pero son cosas que te llenan, ¿no? Son momentos especialmente. Y sobre todo, claro, que le digas a esa persona, ¿sabes qué? Te quiero. Como le dije, así sea tu familia. O sea, más importante tu familia, que le digas te amo, mamá, papá, hermanos. Y festejen y digan feliz día del amor y la amistad. Porque como lo dice la palabra, día del amor y la amistad. Pero tenemos que agradecerles que tenemos aquí a amigos, familia. Exacto. Entonces estamos muy bien. Ya iba a hablar, pero un poquito más, a ver. Pero hablas ya, sí, verán, chicos. Despacito, sin alterar. O sea, yo también no es que soy súper buena para las manualidades, pero sí lo he intentado en realidad. Y cuando, no sé, de corazón te sale, intentas, cachas horas, horas y horas, pero bueno. Entonces sí he hecho así manualidades, no sé, creo que comida, así. Comida. Es que no hubo tiempo, no sé, pero igual como dicen ellas, no, no, la intención no, no, es la que cuenta, por eso pero es como que... Pero los 364 días del año... Es no. Día del amor y la amistad. No, solo un día, ya te veo. Un día nos podrás hacer algo. Estamos sí, esperando la comida sí. Ahora. Hoy. Aunque sea yogur con cereal, pero comida. Una salchipapa completa, les voy a traer. Sí. Ya que, verás que quedó grabado, el jueves no entra si no nos traes una salchipapa completa. Ya a todos los que nos están escuchando, que nos están viendo, también déjenos sus comentarios para saber qué hacen en este día, no sé, cómo lo celebran ustedes, qué tal la pasaron también con su familia, con sus amigos, con su novia, con su novio. Con sus mascotas. Con sus mascotas, o sea, con todo el mundo, déjenos saber en sus comentarios, entonces... No sé, chicos, ¿qué me quieren decir? Ya, eso, chicos, que pasen súper bien, sí. No creo, así que si es que, no sé, no tuvieron dinero para comprar una flor o algo, no se sientan mal. O sea, pasen ese momento especial con esa persona y nada más. Porque eso vas a recordar siempre. Pero si tú estás amargado, como que ahí no te di, no, o sea, tienes que estar con buena actitud no siempre. No todos son los regalos, no hay que ser materialistas. Exacto. Esa es la palabra. O también hay personas que se sienten mal porque en esta ocasión sí, están con pareja. Solteros. O sea, están solteros, entonces se sienten mal, pero también no pueden ver no pueden ver el lado bueno de la vida, que es estar soltero. Que es estar con, no sé, con sus mejores amigos, con su familia. Yo le decía eso a un amigo, ¿verdad? Tú no estás soltero, pero tienes a tus amigos sí, y a tu familia, así que aprecia, pásala bien y no te deprimas. Ajá, igual, solo dura 24 sí, horas, no, duerme, no, duérmete. No, si se sientan súper mal en realidad. Pero bueno, chicos, ya hemos eso, llegado eso, feliz San Valentín para todos, para el Panchito que hoy dijo que iba a celebrar súper bien a las 8 que sale. No sabemos cómo, ni con quién. No sabemos, ni, pero bueno, mira dónde será. Tenemos éxito siempre. Sí. Tú, Ali, unas palabras de despedida. Yo quería mandarle un saludo al amor de mi vida que está en el oriente, oh, pero desde ahí me está escuchando. Siempre él es fan de nuestro programa. Amor. Y le mando un beso y un abrazo a la distancia. Pero mándale el beso. A la cámara. Sí, para y para ti. Bueno, ya creo que hemos llegado a la parte final, Andrés. Yo. yo un saludo principalmente a mi mami y a mi papi, que siempre me escuchan. Creo que es el amor más incondicional que he tenido y... Y a mi hermano también, aunque no lo veo mucho, pero espero que hayas pasado bonito. Y a mis amigos, así, a mis amigos de toda la vida que han estado ahí siempre. Espero tenerlos muchos años más y que sigamos compartiendo muchos momentos. Y gracias por escucharme y por apoyarme. Bueno, creo que a mis amigas, así... A mis amigas que han estado conmigo desde siempre, y ellas también son fan número uno, siempre le dan like, comparten y todo. Bien, bien. Y también a mi familia, que es incondicional conmigo, a mi novio, que ya en pocos minutos nos vemos. Y ya todos, así, feliz Bueno, yo quiero desear un feliz día a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, que los quiero muchísimo, los amo, son todo en mi vida. Y a mis amigos también que están por ahí, los que están alegres con su pareja y los que están también deprimidos también. Sí, los que están solteros pero felices. Solteros pero felices también, un saludo a ustedes. Así que nos despedimos, chicos, nos dejan de escuchando la siguiente semana, el jueves, y nos vamos con un tema musical de Fonseca, Eres mi sueño. Nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La sonoridad del canto lírico, del cello, violín, flauta, piano y contrabajo en el concierto permanente de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted podrá escuchar un variado repertorio de música universal, latinoamericana y ecuatoriana, el jueves 21 de febrero a las 7:30 de la noche, en la Sala Jorge Castro. ¡Esperamos! ¡La entrada es libre!